causa de mis amores, te venimos a cantar. Carrizal son corazones que palpitan por tu lar, esta canción para expresar con cuerpo y alma tu bondad, esta canción para exaltar la simpatía que tú me das. Sal de mis amores, en mi mente siempre estás. Carrizal son mil canciones que te quisiera brindar, esta canción para expresar con cuerpo y alma tu bondad, esta canción para exaltar la simpatía que tú me das. Vuela, vuela, pajarito, con tu mensaje de paz. Se te cansen las alas, se te cansen las alas, que viene la Navidad. Vuela, vuela, pajarito, llégate hasta Carrizal. Se te cansen las alas, se te cansen las alas, que un nuevo año llegará. Carrizal con tus cascadas, corralitos crecerán. Carrizal en tus colinas, pan de azúcar saborear. Carrizal granjas que enseñan, carboneras brillarán. Carrizal no más de Urquía, brisas de oriente soplarán. Perfil de tus montañas, marcan tu serenidad. Y el empuje de tu gente, tu destino guiará. Esta canción para expresar con cuerpo y alma tu bondad, esta canción para exaltar la simpatía que tú me das. Carrizal, vibran contigo la esperanza, el porvenir. Este sentir mirandino, este cariño por ti, esta canción para expresar con cuerpo y alma tu bondad, esta canción para exaltar la simpatía que tú me das, esta canción para expresar con cuerpo y alma tu bondad, esta canción para exaltar la simpatía que tú me das.